This here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you all right, boy, just get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got no pig iron. Tengo hambre, tío. Tengo sed. ¿Queda algo de whisky? Tío, esto es una putada, tío. Esto es una putada, tío. Esto es una putada. No vamos a encontrar nunca la isla, tío. No, para, para. Paloma, abrázame. Paloma, Paloma, abrázame, por favor. Paloma, abrázame. Mira, ese que flota. ¡Ese botiquín! ¡Ese botiquín! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese! Tenemos el botiquín. Por lo menos tenemos el botiquín, Paloma. Tenemos el botiquín. Pero no hay agua. ¿Te acuerdas esa canción de que maneja mi barca? ¿Qué maneja mi barca? ¡La maneja un hijo de puta, tío! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Dónde estaremos? ¡Paremos vikingos! ¿Mallorca, Ibiza? ¡Esto es un desastre! Tú, a ver, Sergio, tú me habías dicho que la isla estaba por aquí cerca, tío. Tú eres el tío coherente en esta historia, tío. Venga, queda poco, queda poco. ¿Cómo que queda poco? ¡Me llevas diciendo que queda poco! ¡Ah! ¡Esto es una mierda! Tío, mira, escúchame. Escúchame. Dime, tanto sonido y tanto bip-bip y tanto pum-pam. ¡Ah! ¡Esto es una canción de tecno ahí! ¡Un verdome! ¡Sergio! ¡Sergio, tío! ¡Que no vamos a encontrar la isla nunca, tío! Aguanta, aguanta. No puedo ser. Parece que va a parar de llover. Oye. Oye. ¡Las gaviotas! ¡Pájaros como yo! ¡Las gaviotas! Están allí. Las gaviotas están comiendo carroña. La carroña queda en las orillas. ¡Tierra! ¡Coño! ¡Esa es la vista! ¡Una isla! ¡Tenemos la isla, tío! ¡Hemos llegado a la isla! Pero tú no decías que esta isla no existía, tío. Bueno, a ver. ¿Tú no has pensado siempre que una buena historia es mejor que la verdad? No, ahí está. Es la isla que buscamos. ¡Joder, la isla! ¿No escucháis los sonidos? A ver. ¡Ay! Las gavioticas cantando rock and roll. ¡Claro! ¡Esta es la isla! La isla en Radio Bronca 104.5, ¿no? ¿Es eso? Radio Bronca. ¡Madre mía! ¡Estamos encontrando la isla! Aquí la tenemos. Paloma, ¿puedes abrir el botiquín? Vale. Para celebrarlo, más que nada. Acaban de desembarcar en la isla, sean ustedes bienvenidos. creo que no se han equivocado, sí, Sergio, como siempre, tenía razón. ¿Qué tío me acuerdo, eh? Pónganse cómodos. ¿Para qué sirven los guiones? A ver, claro, tío. Porque... Oye, pero te falta imaginación, tío. Yo estaba ya con toda la salina en la cara. Todas las frases preparadas. En esta isla sois bienvenidos, pónganse cómodos porque aquí no hay leyes, el dinero no tiene valor y la música no se pervierte. Y tenemos un botiquín. Y hemos llegado, que es lo más importante. Las gaviotas y la carroña nos ha guiado. Sí, o sea, habéis pillado tormenta, ¿no? Un poquito, sí. De los 10 años, más o menos, llevo con tormenta. En la vuelta, ¿sabes? Cuando pillas la salida de Sabadell, ¿sabes? Sí. De repente ha empezado a salir agua, uno parar, y de repente, ¿sabes? Por ahí de repente peña con góndolas, una cosa. Bueno, vamos a escuchar algo que tenemos aquí en la isla, algo de música, y entramos enseguida. Bueno, pues bienvenidos a Radio Bronca, bienvenidos a la isla, bienvenidos al 104.5, el último programa de la temporada, esta temporada 2013-2014, con estos partícipes, Chanquete ha muerto, la conquista de los sonidos. Buenas tardes. Pero es que no solo tenemos esto, sino que además en esta isla os vamos a enseñar todas esas cosas que tenemos, que entre ellos pues hay Bala Perdida, que un grupo que viene a tocarnos en directo de blues de Barcelona, con su nuevo trabajo, Suerte. ¿Me van a tocar en directo? Peña talentosa. Te van a tocar en directo. Wow, Paloma. Gracias. A ti y al botiquín. No, al botiquín También tenemos a dos musicazos, dos talentosos, dos vagabundos, dos jobos, dos trotamundos, o vagamundos, ¿no? Como dice Galeano. Me ha gustado lo de jobos. Jobos, sí. Luego, si quieres, se lo preguntas a Billy Boot, ¿qué es lo del jobo? No, sé perfectamente lo que es un jobo. Tenemos entre él y yo un programa pendiente sobre jobos. ¿Sobre jobos? Jobos, los nanitos esos, ¿no? Los jobos. Esos son los... Soy un jobo. Pero la cosa tampoco acaba aquí. Nos visitan desde tierras navarras, que están por aquí, por Barcelona. Un programa primo hermano de la isla que se llama Rebel Music, de Iguzki Irratia. ¡Un respetito! Tenemos por delante dos horitas de programa, los que intentaremos que todos estos quepan y vosotros también. Y algún que otro más que hay por aquí dentro también. Gracias a ellos esto será posible. Esto, bueno, más que una isla es como una península, ¿no? Ya sí. Esto sería un poco como Ibiza en los años mozos. Sí. En los años dorados de la Dalia, ¿sabes? Hemos de esta isla un lugar bonito del que vivir. También tenemos cosas castizas para vosotros, Hombre, claro que menos, ya que hemos venido. Si quieres, vamos a empezar por algún temita para que empezáis a calentar motores. Y luego pues damos paso pues a estos Balas Perdidas, que se han perdido por aquí, por Radio Bronca, por la isla. Claro que sí. Y que nos mostrarán a ver qué es lo que saben hacer. ¿Van a entrar directamente ahí? No, ahora no. Vamos a hablar de gitanos. ¿Ah, sí? ¿Vamos a hablar ya de gitanos? ¿Vamos a hablar de gitanos? ¡Wow! ¿Sí? ¡Represena! ¿No? Sí, claro. Venga, va. Bueno, pues la verdad, Lupin, es que es un honor, tío. Es un honor porque Paloma y yo, Paloma, nos habíamos quedado con un poco de resquemor. Dime, cariño. Nos hemos quedado un poco de resquemor porque después de escuchar el último programa de temporada de Chanquete ha muerto, ya sabéis, los miércoles de 8 a 9. Yo quedé bastante impactado con algunos de los temas que sonaron. ¿Sí? Quedé un poco en shock. Bueno, evidentemente nosotros siempre nos gastamos una calidad superior a la normal, pero dentro de lo que sería la cota de exigencia que ya nos hemos marcado como profesionales que somos, llega un punto en el cual dices, ha quedado chosquete. Ha quedado refrito, ha quedado huele a bacon, ¿sabes? Ha quedado chanquete. Sí, pero, ¿sabes? Hay olor a bacon y olor a bacon, ¿sabes? Es esa la diferencia. Bacon y panceta, ¿no? Sí, una cosa como que te has pasado, ¿sabes? La casa apesta, ¿sabes? O sea, esto no es normal. ¿Cómo va a acabar este estudio? ¿Me estás diciendo que nos olvidamos de algún tema o que...? Oye, quedó flojete. Quedó flojete, un programa mediocre. Vamos, que teníais algo pendiente, ¿no? Alguna espina clavada para acabar esta temporada que... o sea, no, sí, es obvio que no hemos sido todo y ser chaquetes suficientemente dignos, ¿no? Exacto. Tú lo has dicho. O sea, de hecho, tú lo has dicho. Nuestras vidas son inmejorables por todos lados, pero ese programa último también fue bastante mejorable. Así que podríamos hacer la guinda del pastel, ¿no? Un poco como la verdad, un segundo adiós. ¿Sabes, Paloma, lo que es el espíritu de las escaleras? No sé, es algo. El espíritu de las escaleras es cuando bajas las escaleras, después de haber cerrado la puerta, bajas las escaleras y piensas en todo lo que podrías haber dicho y no has dicho. Te quedan como cosas pendientes. Y entonces las grandes ideas vienen a tu cabeza justamente cuando ya es demasiado tarde. Claro, ¿cómo no te van a quedar cosas pendientes si vamos a hablar de gitanos? Claro. Y mira, mira. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Aquí en la isla. ¡Hitler! ¡Hi, Hitler! ¡Hi, Hitler! ¡Humania Uberales! A ver, cuéntanos esta historia de gitanos que precisamente tiene mucho de acuerdo. De repente, claro, si yo seguramente estamos comiendo nosotros aquí o echando unas cervezas y tal, y os digo la siguiente imagen, camarón más Hitler. Wow. Igual a... Pero me tengo que imaginar. Me tengo que imaginar. Igual a Valencia. ¿Sabes? Seguramente... No se hace ni gracia. No, claro, no, es que aparte me cuesta mucho imaginar un camarón más Hitler, porque, o sea, intento imaginarme camarón con bigote de Hitler o Hitler con pelazo de camarón, ¿sabes? Con el pelazo, ahí. Sacreñas. Y vestido como camarón en la época dura de camarón, ¿sabes? Con esas patas, que con las patas de avispa, ¿sabes? Con las patas de insecto palo, ¿sabes? Las SS ahí con las solapas de la camisilla. Claro, ahí, claro. La CCF, ¿sabes? La CCF. La CCF. ECIllo. Ahí la SS. Pues venimos a hablar en la isla de este tema pendiente que nos había quedado en chanquete. Y Lupin, te doy las gracias para que me des esta oportunidad. Nada más empezar el programa. El fenómeno de los nacionalsocialistas gitanos en el barrio de La Guinea. Es impresionante. El titular creo que se merece un pequeño aplauso, si me permitís. Porque muy bien por los gitanos que lo han entendido todo. Es decir, esto vuelve otra vez a ser ese tipo de fenómeno que si se hubiese hecho a propósito, sería una grandísima obra de arte. El único problema que tiene es que es así, que esta es la verdad. Leo textualmente. Venga. Cuando el líder populista y xenófobo Josep Anglada fue literalmente, ¿puedo repetir la palabra? Literalmente, ovacionado y aupado como un torero en la tarde de triunfos por la comunidad gitana de Badalona en su campaña por las elecciones municipales de 2011, muchos movimientos sociales no supieron cómo digerir tan paradójica actuación. Sin embargo, esa situación es tan anecdótica como pudiese parecer, y un poco más al sur, en Castellón, hay un ejemplo todavía más heavy de integración gitana ultraderechista que ya deja de ser una anécdota para convertirse en un documento gráfico y en una noticia ahora aquí en la isla narrada por los chanquetes. No todos son pelotazos urbanísticos y corruptelas aeroportuarias en Castellón. Esta aburrida ciudad mediterránea posee una pluralidad cultural y sociológica crecida al calor del desarrollo industrial, que vivía muy bien el cultivo de la naranja y que dobló su población entre 1970 y 2010. Y no porque los castellonenses se pusieran a darle al tema de manera desenfrenada, sino porque la inmigración de andaluces, manchegos y castellanos, que, bueno, algunos por necesidad de trabajar y otros simplemente porque desertaban del arado, fueron trabajando a las fábricas de esta bonita ciudad. Conforme creció la ciudad, a principios de los 70, el celoso Estado preocupado por la seguridad pública determinó la creación de nuevas comisarías de policía y de viviendas sociales para los nuevos agentes de la ley. Eran los años de la policía armada, que dependía directamente del ejército de tierra y que solía ser un destino de muchos soldados de reemplazo una vez acabado el periodo del servicio militar. Sobre todo los de los procedentes de las zonas más deprimidas económicamente del país. No es de extrañar, por tanto, que el barrio construido para la policía armada se denominase La Guinea, aludiendo directamente a la antigua provincia de Guinea Española, donde había hecho el servicio militar muchos nuevos policías y un porcentaje nada desdeñable de estos también estuvo en la guerra de Sidi Ifni. Una guerra de las que curten, con bombardeos de gas, canibalismo, decapitaciones de por medio, sin que la férrea censura franquista dejara que trascendiesen los detalles de la misma. Este barrio se creó muy cerca del estadio del Club Deportivo Castellón, el mítico Castalia, tan querido por los castellonenses de toda la vida. Los nuevos funcionarios, como suele pasar, en su mayoría forasteros, hacen vida de forma un tanto independiente respecto del resto de la población. Pero la cercanía del Castalia hace que algunos hijos de las familias de policía se aficionen al equipo local y entren en contacto con los jóvenes castellonistas. ¡Esto sí! Cuyo grupo más bullanguero en aquellos años es el Frente Torre, uno de los grupos ultra más antiguos. Son los primeros años 80 y el fenómeno ultra está en plena efervescencia en España. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Tenemos unas novedades fabulosas, que es que hay una comunidad de gitanos en la Guinea que de repente empiezan a agitar banderas nacionalsocialistas y con el escudo de Franco. Estamos ante un fenómeno estupendísimo y muy lógico, casi artístico, de gitanos de extrema derecha. Porque, como bien se sabe, estos fenómenos no son exclusivos de la comunidad gitana. También, no sé si recordaréis que en Chanquete hablamos hace bastante tiempo... Ocurre en Sudamérica, en la India, de pigmeos, de pigmeos y gente que vivía en Indonesia... que medían el máximo 1,50 m, el color de su piel era del tono entre chocolate con leche y ellos blandían esvásticas y águilas imperiales y clamaban por la supremacía de su propia raza. Cuando ves un montón de gitanos ahí, o sea, con banderas nazis, dices, hostia, o sea, realmente la derecha está avanzando, ¿no? No, claro. Pero hacia un punto muy artístico. Sí. Sube fluxus. Algo falla y algo es algo serio, ¿no? Pero o sea, te das cuenta, en esta temporada de Chanquete... Cuando se confunden las cosas así... Mira, te voy a decir una cosa. En esta temporada de Chanquete hemos hecho un especial sobre el libro de Mario Conde, ¿sabes? Que ha escrito sobre el Zen, ¿sabes? Ya tenemos a un tío a la derecha, que es Mario Conde, escribiendo un libro sobre el Zen. Tenemos a gitanos blandiendo banderas nazis. O sea, la derecha está como reviviendo. Es un revir de la derecha muy raro, muy, sí, muy popa. Hay dos que abren tiendas que se llaman Hitler. Claro. Esto es como Hollywood, tío. Se tiene que renovar para vender. Vale, para regalaros, tengo una canción que os va a encantar. Es el Du Hast versionado por un grupo balcánico que se llaman Los Colorados. Tío, te quiero. Acordeón. Te quiero. Tenéis que ver el vídeo porque... El vídeo, si buscas Du Hast, Los Colorados, es una cortina verde... Es el fondo y son cuatro tíos sin camiseta que no saben por qué van sin camiseta. Oye. Serios, sin hacer ni una mueca. Uno con acordeón, otro con trabajo. Y, bueno, una pregunta. Esto de sin camiseta, yo siempre me fijo dos cosas. Una de dos. Si llevan tableta de chocolate, que es en plan de, mira, tengo tableta de chocolate. Pero no es así. Entonces, claro, es lo que yo digo. Escuchad. Qué obra maestra. Quiero que escucháis atentamente. Que escuchéis. Mira. Du hast mich. hast dich gefragt, du hast dich gefragt, du hast dich gefragt und ich hab nicht gesagt. Willst du bitte Gott euch scheiden, treue sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du bitte Gott euch scheiden, treue sein für alle Tage? Тебе спитавши, я тебе спитавши, спитавши тебе, спитавши тебе, спитавши тебе, чи любиш ти мене? Хочеш ти зі мною жити, долю разом розділити? Троє зайн фюр але так. Найн. Найн. Біз ту біз дер по той шайде. Троє зайн фюр але так. Найн. Найн. Bist du bis der Tod euch scheide, treue sein für alle Tage? Nein! Nein! Хочеш ти зі мною жити, долю разом розділити? Ні! Toma uno, balas perdidas, representando en Radio Bronca 104.5, el programa La Isla. Entregados. Probando con balas perdidas. ¿Balas perdidas? Balas perdidos. Es que de hecho, vamos perdidos con las balas perdidas. Afinando. ¿Dónde están las balas? Tenemos un 1, 2, 3. Lo que nadie sabe es que son balas de paja, ¿eh? Uno, dos, un, dos, tres, ¿sí? Soltero gato negro, ganador, hijo del gótico bien, ¿dónde estoy? La billetera se abre, mata galán, las treintañeras ya no esperan más, ¿por qué? Palomas, palomas, palomas, colillas de un día normal. Lo siente bien, viste y te miente. Calavera, no pueden verte. no. No quiero ser un zorro. Me lastima, ¿Cómo me gustan los directos, tío? Espérate que tengo que colgar los micros otra vez. Espérate, claro, es que quiero que la gente de la isla sepa que como va a tocar hoy gente en directo aquí a Piñón con un montón de instrumentos, tenemos ahora mismo a una guitarra impresionante. ¿Tiene algún nombre? Sí, este tipo de guitarras se llaman guitarras resonadoras y tienen un altavoz dentro, por lo que tiene una amplificación mecánica, cosas de antes que hubiera micrófonos de verdad y esas cosas. Ahí estamos. Luego tenemos un enorme y preciosísimo contrabajo, precioso, precioso. ¿Es contrabajo o contrabajo? No. ¿No estaba tocando solo? Bueno, y ahora os tenéis que presentar, y por supuesto, voz y guitarra acústica. Sí, señor, por favor, sentaros y presentaros, y ahora le dejo mientras que os presentáis, sentaros tranquilamente. Muchas gracias. Ahí estamos, ese sonido de relajo. Qué gustazo tener a este grupo de Bala Perdida en la isla. Sí, bienvenidos. Y además quiero que la gente sepa que todo este ruido de trajinar y tal es lo que va pasando, porque esto es real. Eso está pasando, estamos aquí viviendo el momento. Y vosotros en vuestros comedores, ahí con vuestro vermut y con vuestra historia, lo vais a vivir igual. Ahí está. Esta es una de las grandes razones de este programa, ¿no? De todas aquellas músicas que merecen la pena ser escuchadas y que son auténticas, que no son músicas para vender y que son lo que uno tiene dentro y lo saca, son músicas de la calle y van de la mano de la calle. Y nada mejor que el blues para ello. Este grupo, Bala Perdida, de aquí de Barcelona, contarnos un poco de dónde salió Bala Perdida, de qué agujero salís, cómo empezó todo, y este nuevo trabajo que se llama Suerte, y que ya está en la calle y que suena así de bien. Esta semana está a caer. Bueno, pero bueno, todo... está en internet, se puede descargar. Bala Perdida. Ajá, estupendo. Bueno, pues explicarnos un poquito. Exacto. ¿De dónde salís? Bueno, el proyecto este, en verdad, es un proyecto de canciones prácticamente las que son propias, son del Agustín, aquí de Agustín Blesa, que es cantante, guitarrista y compositor. ¿Podría saludar el señor Agustín? Hola, Agustín. Hola, chicos. ¿Qué tal? Se ha quedado exhausto ahí de entregar el alma. Y, el único argentino tímido que conozco. No, y luego actúa como un artista, ¿sabes? Tipo artista autista, ¿no? Ese que saca todo su brillo en las canciones. A lo mejor tiene como esa especie como de tara de simplemente querer hacerlo, ¿no? Entonces, como que todo lo que viene después, que son el guau, mira qué guay, tal, las grupos. Es una cosa como que. Sobra. ¡Friki! ¡Fuera del estudio! ¡No te mereces estar aquí! ¡Si no eres un barato, fuera! Bueno, quiero agradecer a los chicos que no nos habéis invitado, la verdad, que lo estamos pasando muy bien y tenía ganas de venir. y la verdad que os agradezco de verdad. Sí, sí, nosotros también teníamos ganas de que pasáis por aquí. Además sabemos que sois primos hermanos de Trío de Cuatreros, que más o menos son proyectos similares, que sois sí, un poco... Sí, estamos hermanados desde que, como tú has dicho, somos música de calle y fuimos a tocar a la calle a Berlín y nos juntamos un poco las dos bandas, los dos proyectos. Y estuvimos tocando juntos y salieron bastantes cosas y desde entonces pues algunas colaboraciones hacemos y hacemos algún de vez en cuando algún espectáculo juntos así por diversión, vamos. Muy bien. Y Agustín, bueno, estos temas, tú que eres un poco el culpable de estas composiciones sí. Y de este rollo, ¿no? De este, porque es un tipo de blues que realmente, pues... bueno, escasea un poquito, ¿no? Porque no es el clásico sí, clásico, tiene sí. Un rollo un poco tabernero, exacto, un poco exacto. Más... Ese es el punto mucho que buscamos con las canciones. Hoy estábamos hablando con Liam Billywood, que ahora uh-huh. Va a venir a sí. Tocar un poco. Hablábamos esto de que los tres tenemos este punto de partida, que es el corazón, el blues... Y una vez que llegamos a ese punto, pues ya buscar la parte de la que lo que se exige muchas veces a un poco el arte, que es reflejar lo que vive, y venimos de ese agujero nosotros, de las calles de Barcelona, Raval, Poble Sec, Sants. De las calles de Barcelona. Claro, y hablamos un poco de esto. Ahí está, y es lo que a veces hemos hablado aquí en el programa, que hay un clásico discurso sobre la música, es que está todo inventado, yo siempre he dicho que la cuestión no es inventar, sino que lo que se haga de verdad, de dentro a fuera, pues ¿vale? No, que sea real, ¿vale? Claro, que salga eso, de verdad, eso. Y cuando eso es así, es bueno, sea lo que sea, no se trata de hacer cosas nuevas, sino de hacer lo que uno lleva dentro. Eso si eres de ese tipo de gente y tienes el talento y todo lo que tienes que tener para poder llevarlo a cabo. Si estamos en Barcelona, qué talento, ni qué talento. O sea, aquí lo que hace falta es que tengas unos buenos colegas, tío, y que además des mucho la pinta, hostia. ¿Si no lo hemos entendido o qué? Colegas con barba y bigote. Parecéis tontos, tío. Colegas con barba y bigote, Si puede ser, ¿sabes? Yo te voy a llevar a la cima. Pero tome caso, esos tome pantalones podrían ser un poco más pitillo. No tiene los huevos bastante apretados. Claro, no se te ve el brasburt ahí, ¿sabes? Claro, claro. Y si hay que meterse un bolote de calcetines. Ya está. Es lo que se tiene que hacer, hombre. He sido más partida del plátano siempre, ¿no? Sí. Pero es el calabacín, ya, en plan, y es muy duro, ¿sabes? Claro. Un calabacín de estos de temporada, ¿sabes? En fin. Bueno, vamos a dejar las frutas y las hortalizas sí. Y los tubérculos. Hemos hablado de patatas, pero también podríamos hablar de patatas, ¿eh? Y bueno, vamos a decir que también es a la audiencia que si quieren verlos en directo, porque, bueno, en la isla recomendamos siempre la música en directo. Bala Perdida es un grupo que lo podemos encontrar en el London Bar. ¿Cuándo? Pues todas las semanas, hay veces que son viernes, hay veces que son sábados, pero siempre el fin de semana. Depende. ¿Dónde está el London Bar? El London Bar está en Nou de la Rambla, el número... 34. Y por si hay alguien que se le ha olvidado, seguramente debe haber alguna manera de encontraros en internet, un backcamp, sí. Una web, algún lugar donde puedan escuchar vuestras canciones, donde puedan compartir lo que hacéis. Como todos los grupos que le van a ver sus colegas nada más, pues se intenta, ¿no? Por internet. Y tenemos Bandcamp, que quizás es lo más rápido y más sencillo, es poner el nombre simplemente Las Balas Perdidas en femenino. .bandcamp.com y ahí encontraréis pues el nuevo disco colgado para escuchar y enlaces a Facebook, a River Nation, los conciertos que vamos a dar, que además el otro día hice recuento y tenemos 15 bolos de aquí a octubre. Olé. O sea que hay, y ninguno de pagar, es todo gratis. O sea que... Eso me parece muy mal, porque si llevaseis pitillos y dieseis un poquito más la imagen y este señor que canta tuviese un poquito más de actitud, un poquito más de ganas, No insista, es imposible, llevamos años intentando. ¿Sabes? ¿Sabéis? Yo os puedo enseñar posturas de bares, ¿sabes? O sea, cómo mirar a la gente, ¿sabes? Y cómo poner los morritos las fotos adecuadas, ¿sabes? Sí. Esas cositas, joder, eso es lo que hace un grupo realmente famoso la y bueno. La gomina. ¡Qué talento, ni qué talento! En fin, por cierto, hay una cosa que me gustaría constatar que es lo peligroso de vuestro título, bueno, de vuestro nombre, de grupo. Es las balas perdidas. Primero, las balas perdidas, lo máximo que puede pasar es que te den la serenata, ¿no? En la puerta de tu casa, que te piquen el interfono y salgan corriendo, en plan, esto tiene mucha gracia, ¿sabes? Que te poten en el portal, ¿sabes? O peor. Yo, conozco casos de marrones más gordos, pero las balas perdidas sí que realmente hay un punto divertido en la cosa esta de pasarlo como al femenino, porque las balas perdidas sí que realmente son peligrosas, tío. Claro, claro, sí. Las balas perdidas sí que... Eso, como dijo muy bien mi amigo Sí Tai, que llegan dentro, ¿sabes? Cuando dijo mi buen amigo Tai, si se trata de ser malo, las mujeres siempre son más, saben ser más malas también. O saben ser más buenas, ¿no? Bueno, lo que nos acabas de hacer. Bueno, lo que nos acabas de hacer. Nos acabas de sentenciar. O sea, se refiere a otro Tai, no era yo, ¿eh? Bueno... Sí, hay 2000, no, es que además, claro, ha hecho este comentario, claro, ya ahora tenemos como un montón de femeninos. Bueno, estas mujeres que... Bueno, están es femenino porque bala es femenino. Claro, sí, balas. No es un balo. O sea, estamos hablando de cosas que son más o menos redondas, o sea, con diámetro sí. entre 5 y 7 centímetros y que crea daños de metal, colaterales, ¿no? Bueno, y que saben matar muy bien. Yo no he visto ninguna en mi vida, de verdad. Perdida. Vale. Bueno, de hecho, para vuestra información, y ahora me voy a pasar un poco de listo, que me encanta esto de, ¿sabes? Y luego saldré aquí me diciendo, ¿qué? Habéis flipado conmigo, ¿eh? Se te ha quedado el culo torcido. ¿Hacemos una cosa? Hay una cosa que se llama el efecto ricochet, que es el efecto de la bala perdida. O sea, la parábola impredecible de una bala perdida se llama ricochet, creo. Porque lo vi en una peli, ¿eh? Básicamente. Bueno, lo contaba en una peli. Si lo dice la tele, ¿no? No, si lo dice la peli, colega. A mí no me jodas. Si lo dice la peli. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción suya que las tenemos. Las tenemos, claro. Y después, pues que nos toquen algo más. Claro, por supuesto. Mira, ¿cuál preferís? Tenemos la 13-14, tenemos Flores. La 13-14. Sí, se lo estaba comentando antes. Cualquiera. El rollo es lo que ha dicho él, ¿no? Si has escuchado también Billy Wood, es un el fondo es ese, ¿no? O sea, que da igual la que pongas, ¿no? O sea, pero lo decían ellos también, ¿no? Porque luego si nos tocan otra en directo, por supuesto, yo percibo cuando los he escuchado. ¿Cuál queréis? Yo creo que Flores. Flores va a ser. Sí. Pues vamos con Flores. Ahí estamos, la bala perdida, las balas perdidas, en plural, son muchas, así que cúbrete. haz la croqueta. Son daños colaterales. Haz la croqueta for survive. Nunca fuiste, esa mujer está. My baby got a train, left me all alone. My baby got a train, left me all alone. She said she's gonna ride, long as I was wrong. My baby got a ticket, long as I ride. Eso ha sonado aplauso a la americana. ¿Sabéis lo que es un aplauso a la americana, no? ¿No sabéis lo que es un aplauso a la americana? O sea, de repente, mira, imagínate que acabáis de tocar y tal, ¿no? Y entonces habéis dejado a la gente completamente desconcertada, ¿no? Entonces, de repente, hay alguien, normalmente eso eres un iluminado... De lejos. Que ha estado parado durante toda la película, ¿no? O sea, es una persona que no ha destacado mucho y de repente se levanta, os mira fijamente y hace... Entonces, y luego se levanta otro al lado y hace... Y yo decía, ¡oh, esa imagen del público, tío! ¡Oh, vamos! ¡Bravo! Esas buenas balas perdidas, sí, señora, y representando aquí en la isla, sí, señora, aquí con Lupin ahí, el maestro de ceremonias hoy, con su camisa absolutamente playera. Playera, pero elegante, fíjate. Al fin y al cabo no hay nada mejor que estar perdido para viajar y para encontrar para hacer las cosas con alma, como las hacen esta. Pues claro que sí. Bueno, quería decir que esta canción que acabamos de tocar es una versión de Howling Wolf. Ajá. Hecha humildemente a nuestra manera, pero... Howling Wolf, hemos hablado a veces de él, de este mastodonte de 120 kilos. ¿Caso negraco? Que decían que tenía la voz de los lobos y que aullaba a la luna, ¿sabes? De repente te lo la familia bien gracias, ¿no? O sea, no, o sea, tenías que ver el negro, el ¿qué pasa, ¿qué pasa contigo, negro, tío? ¿Sabes? De repente estás en el bar en plan de tío. Además era un tipo de muy de defender a los suyos, a su banda. Entonces, y tal. Era una idea cojonuda decir, madre mía, aquí, joder, o sea, mucho chocolate. ¿Quién es el huevo que se metía con Howling Wolf? Claro, de repente ya, tú el grandote, venga, vamos para afuera. De hecho fue el pionero en pagar seguro médico a sus músicos. Ay, Dios, pues, por eso tenía esto no lo sabía. Y por eso tenía la mejor banda, obviamente, ¿sabes? O sea, en plan de, chicos, si toquéis conmigo pueden pasar cosas realmente jodidas. Gente sana. Me preocupo por vosotros, hostia. Para que veáis que oye, que no todo es tocar y pelear y beber y pelear, claro, de nuevo. Claro, es un poco el rollo. Por cierto, ahora creo, Roger, bueno, sí. Lupin, ¿sabes? Lupin, Rouget, da igual. Da igual, bueno. Ya creo que sí. está todo muy, el pecado muy vendido. Sí. Vamos a darles la oportunidad de un open mic para que digáis exactamente lo que necesitéis decir. Es decir, en estos momentos podéis callaros, podéis tocar un poquito más, podéis anunciar conciertos, algo que os haya quedado por decir, esos sentimientos perdidos, o sea, no sé, algo entre vosotros que quede por resolver, tío, esas típicas cosas que... ¿Sabes? ¿Qué os llevaríais a cualquier cosa? A una isla desierta. O sea, ¿tenéis vale. ¿Qué os llevaríais a una isla desierta? Sería una buena pregunta. ¿Qué os llevaríais a una isla, Para empezar, me gustaría decir que siempre la cosa esta de qué libro te llevarías a una isla desierta me ha parecido una absurdidad. Llevaría una guitarra y haría mi propia música. Sería mucho mejor escuchar el mismo disco todo siempre. Me llevaría una barca. Claro, esto me ha gustado. Es como decir, ¿para qué quiero que me den cuatro pescados? Sí, claro, si tengo una caña puedo aprender a pescar, ¿no? Claro, eso mismo. Y nos gustaría decir que, bueno, ahora iremos al País Vasco un poco de gira. Tocaremos en Vitoria, en Bilbao, el día 1 y 2 de agosto. Podéis encontrar la información relacionada con ello en internet, ya como antes he dicho, en lasbalasperdidas.bandcamp.com. Y después que estamos en una época de crecimiento como grupo y tenemos todas las ganas y todo el tiempo y todo el esfuerzo para tocar, o sea que estamos abiertos a cualquier tipo de evento en el que alguien quiera que toquemos. Incluso podemos tocar en la calle, desenchufados, en cualquier sitio. Somos como las ratas que saben vivir. Vamos, que sois asquerosamente sinceros, ¿no? Sí, también. No os vais a comer una mierda, chicos. O sea, ni pantalones de pitillo. Me lo dice, me lo cuenta. Claro, ¿no? Ni pantalones de pitillo. O sea, tocando. Dime algo que no sepa. Por ilusión. Es decir, ¿cómo que tocáis por ilusión? O sea, simplemente porque os gusta la música. ¿Pero qué mierda es eso, tío? ¿Pero qué mierda es eso? O sea, ¿porque disfrutáis tocando? No habéis dado... Estamos en Barcelona, tío. Estamos en Barcelona. El Agustín se quiere ser rico, pero no lo reconoce. En fin, bueno, espero que sinceramente la gente haya notado la misma vibra que tenemos aquí ahora mismo en el estudio de sois nuestros hermanos, esta es vuestra casa y vamos a contar, vamos, es decir, con vuestra presencia... Sí. Espiritual y físicamente cada vez que se pueda. Que amenazamos con volver, ¿eh? Hombre, bueno, de todas maneras, vamos, bueno. Tú no has estado en mi programa, madre mía. Volveréis. El programa sigue y se quedarán, estarán por aquí. Sí, puede que vuelvan a tocar por aquí porque ahora dentro de nada aparecerán aquí dos talentos que están aquí afuera, que están empujando la puerta ya. Billy Booth y David Malatesta, también músicos de estos con alma y taberneros y arras de suelo y, ¿vale? De estos, vamos, que hoy tenéis como una mierda, ¿no? Sí, o sea, sí. El lunes a currar todos, ¿no? Es decir, que bueno, que puede que se tercie alguna cosilla, ¿no? Entre todos aquí. Bueno, yo creo que unas sonrisas, si cabemos. Unas sonrisas y unas buenas cervezas. Bien. Joder, eso es la hostia, tío. Y vamos a poner un tema. Nos vamos a fumar un cigarro porque estamos. Y les vamos a agradecer a las balas perdidas que hayan estado aquí. Un nuevo aplauso para vosotros. Y sobre todo nuestra casa. A nivel personal, mira. La audiencia no lo puede ver, pero vosotros sí. O sea, gracias por vuestra sinceridad, por vuestra ilusión y por vuestro talento. Muchísimas gracias. Y gracias a Radio Bronca por... ¿Vale? Esto es lo que hay. O sea, no podéis ver la audiencia lo que les estoy enseñando, pero ellos sí lo ven. Y no es el rabo, ¿eh? Solo faltaría, joder. Pájaro en tu pecho, quiere ver el sol. zapatos caros, zapatos se quedó pensando cómo hace, si no se sobró ganó, y los cielos en un vaso me dieron la razón. Corazón, pero insistís, jugas de queso y de ratón, y quieres lo mismo, y ahí estás vos. El honor te despertó, y ese servicio te durmió, y ahora no es que te quejas. Salvaré tu condición, o moriré en esta canción. Guay, bueno. O sea, no os lo podéis imaginar, pero me estoy encargando yo aquí de llevar el programa de la isla. Cuando se entere el Lupin me va a matar. Pero bueno, antes de continuar, estamos a punto de acabar la primera hora, pero lo que me parece justo es que, por lo menos para que quede patente en las repeticiones de este programa aquí en Radio Bronca 104.5, podéis oír... Ante todo, perdonar un poco el caos que estamos teniendo hoy, porque estamos haciendo un programa entre tres programas y además tenemos a un montón de músicos ultrapotentes. Tenemos a Paloma, que acaba de entrar. No sé qué pasa con el botiquín, pero que se me ha caído por el camino o algo así, pero ya, que ya no queda nada, ¿eh? Casi. Paloma, lo del botiquín lo tenemos que hablar ahora, lo tenemos que negociar, porque cuando estábamos en la barca, yo lo he visto, este botiquín. Y había para matar un elefante. Este como el Burger King, pero es el botiquín. El botiquín, ¿sabes? O sea, está Peluquings, el botiquín. Lo tuyo, lo que llevas en el bolsillo es el botiquín. Exactamente. Ahí estamos. Oye, por cierto, antes de presentarlos ni nada, ¿por qué no unos acordes? Os voy colocando los micros. Y vais dándole, tío. Paloma. Sí, sí. Hazte sí, un sí. lado. Hijo mío, que vienen. Que vienen este par. ¡Wow, tío! Esto gira rock and roll, main. Sí, señor. ¡Oh, fucking yeah! Un aplauso para ellos, sí, señor. Bueno, y es que esto es un no parar hoy, en este especial final de temporada de la conquista de la isla de Chanquete, que en el que, bueno, la mayor parte del programa, pues, música en directo, nada mejor que esto. Y nos han aparecido, pues, vagando por esta isla sin leyes y nada, dos hobos, dos vagabundos, que no vagabundos. Y... ellos son Billy Boot y David Malatesta. No es un dúo como tal, no es un grupo hecho. Son dos amigos que tienen sus proyectos por separado, y que han venido aquí. Billy Boot ya lo tuvimos, ya estuvimos hablando con él. Y teníamos ganas de que viniera el señor Malatesta, que también volverá a presentarnos otros proyectos suyos. Por cierto, esto significa que hoy es un día único, ¿verdad? Es un día único porque esto... Atención, oyentes y oyentas. Este dúo como apoteósico. Tal, ¿eh? Este dúo como tal... Ahí no la doble existe. Pletina ya graba Recplay, tíos. No existe, no os podemos decir que podéis... No. Están aquí y solo están aquí. Uno con su banjo. Ahora. Uno con su banjo, el otro con su guitarra y su armónica. ¿A ver qué suena el banjo? ¿Y la guitarrita? ¡Oh, esto, yeah! Esto es como el duelo de banjos, ¿eh? De... Improvisado, ¿eh? Además, bueno, ese duelo que, como los buenos amigos, siempre quedan empate, ¿sabes? Hay unas sonrisas ahí buenas. Ahí está, y unas cervezas que nos vamos a tomar ahora. He venido, tíos. Uy, tenemos un pelado, tío. He venido, tíos. Hay un pelado en el estudio, tío. He venido, tío. Oye, hola. Lleva patillas, tío. He venido. Wow, tío. O sea, estatuachas, ¿qué significan, tío? Tío, es revolución, ¿sabes? Tío, son súper guapos las estatuachas, tío, que portas, tío. Sí, ¿no? Os iba a decir, estamos a punto de finalizar la primera hora de este programa, que es la que se repetirá en FM, en directo, en los que se repiten mientras escucháis la radio, pero una vez acabáis de escuchar esto... iros al podcast porque os podréis descargar una segunda hora que va a empezar en breve. Extra, ¿no? Bola extra. ¿En qué minuto estamos? Ahora mismo estamos en 58:44 en la grabación. ¿Te parece que pongamos un tema, pero no que nos lo toquen, sino que lo pongamos mientras hacemos el cambio, cortamos y empezamos la segunda hora? Me parece que esto me lo podrías haber dicho con señas, hubiese quedado muchísimo más elegante, pero por eso te quiero. Pero sí, porque este programa es real. No somos elegantes. A mí aún nadie me ha presentado, ¿eh? Cabrones. A ver, señor, tenemos un pelado. A ver, tenemos aquí un pelado con patillas que a mí me suena. Que lleva unas tatuachas súper revolucionarias. Cabrones. No, ahora sí. Lo hemos tenido, es un asiduo al programa de la isla. Ha venido, estuvo con nosotros en el programa de Black Rock and Roll versus Black Rhythm and Blues. Estuvo en otro de ska. Estuvo haciéndonos esos intocables del Rhythm and Blues. Y demás, y además, lo tenemos aquí, siempre tiene las puertas abiertas. Hacía tiempo que no venía y hoy, cómo no, esto no se lo ha querido perder. Hoy era el día. Aquí lo tenemos. Indicable para venir aquí, ¿eh? Indicable, ¿eh? Me acabo de inventar la palabra. Que se haya indicado o no, es no, indicable. Indicable. Indicable. Me parece fascinante. Oye, estoy buscando una canción para cerrar este programa. No, por favor. Es que veo que tienes la banda sonora de Pink Flamingos. ¿No tienes la banda sonora de Pink Flamingos? Es que ahora mismo me han entrado unas ganas de escuchar I'm Not a Juvenile Delinquent. ¿Sí? Sí. Pero te mola ese tema. I'm not a... El rollo fetiche, ¿no? Claro, porque yo, que soy un tío duro, ¿sabes? Claro, y a mí, ¿sabes lo que me ha gustado mucho siempre de los delincuentes juveniles? Que llevan el paquete de tabaco en la camiseta. Sí, y doblarte la manga, ¿eh? Los tres. Claro. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La isla en directo ya. The prince of the jungle comes around tonight. And a Charlie and Moe got a whiskey jug right. The prince drinking hard to forget some shit. But a sweet little baby came down. She's looking for sweet kisses, easy and quick, but she didn't know how to get it. She was going with friends that couldn't understand what a prince was along sitting there. Soon the boys around the girl and good company, but they just couldn't talk about some philosophy. Kept on drinking, looking at her shining eyes. The pleasure of the poor was just divine. They fell in love upon the spell of the night, but she didn't know how to get high. She was dying with friends that couldn't understand why the prince was alone sitting there. Down, can't believe it, I am. Should have cried.